Si pudiera ser tu cama, o la funda de tu almohada, ser el agua que te moja, o la toalla que te abraza y secar tu piel mojada. Si pudiera ser la sombra y seguirte a donde vayas, ser el aire que respiras, el espejo donde a diario te maquillas. Ay, pero solo soy un simple terrenal que vive alucinando eso de llamarte por las noches y colgar, lo sigo haciendo. Pero solo soy un simple terrenal que sueña con tenerte. Ay. Mientras viva yo no quito el dedo del renglón. Ay. Para tu buena suerte. Ay, ay, ay, ay. Ay, mamacita, como sueño con tenerte, princesa. Así es que es. Álzate, papá. Si pudiera ser la ropa que te viste y te toca, ser el cauce de tu río, el sueño más erótico y prohibido. Ay. Pero solo soy un simple terrenal que vive alucinando eso de llamarte por las noches y colgar, lo sigo haciendo. Pero solo soy un simple terrenal que sueña con tenerte. Ay. Mientras viva yo no quito el dedo del renglón. Ay. Para tu buena suerte.